cansé de insistir. No quiere verte sonreír. No te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar. Cada pedaño tendrás que sudar. Haz que os crean en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la sintonía del 91.4 de la FM, Oíd Radio 4G, Oíd Radio Costa Blanca. En esta mañana, en este mediodía del viernes 20 de octubre del 2017. A través de nuestra sintonía y a través de estas tardes deportivas del 91.4 de la FM, con nuestro programa del Hércules y Punto, toda la actividad del Hércules Club de Fútbol, con nuestro futuro programa ya del balonmano con el Agustinos, que tendrá su espacio en el 91.4, y el baloncesto, que también comienza su programa oficial la próxima semana. Hoy tenemos que hablar de la actividad del deporte adaptado, y qué mejor que hacerlo con el Hércules Paralímpico, que hoy comienza su serie de programas. Cada dos semanas, cada 15 días, estaremos junto a los chavales compartiendo no solamente de lo que ellos hacen en la bonita práctica del deporte adaptado, sino que también de todo lo que se puede hablar en un programa de deportes, no solamente de fútbol, sino que de toda la actividad deportiva en general, en particular, sobre todo del deporte adaptado, que es lo que más me interesa, a través del 91.4 de la FM, Oíd Radio 4G, Alicante, Costa Blanca. Bienvenidos. Y para ello ya están junto a nosotros Paloma y Sergio, para dar comienzo a estos 30 minutos de programa, a esta primera media hora de programa del Hércules Paralímpico. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenos días, Juanma. Encantada. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Damos muchas ganas, me imagino, de comenzar vuestro programa. Sí, estamos muy ilusionados. Estamos también con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy a gusto. Gracias. Muy a gustito, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, chavales, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde iniciamos este programa que esperemos esté por mucho tiempo a través de las ondas de Costa Blanca y Alicante en el 91.4 de la FM? Ya habíamos conversado, nosotros habíamos tenido una introducción hace un par de semanas atrás en esa primera visita vuestra, pero este ya es vuestro programa oficial, así es que el micrófono es para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Juanma. Nosotros hoy, bueno, como primer programa queríamos un poquito pues comentar cómo está yendo, por un lado, el inicio de nuestra temporada, cómo es ese retomar los entrenamientos y esa vuelta al cole, por así decirlo. Entonces queríamos comentaros que llevamos ya un par de viernes entrenando. Estamos en la ciudad deportiva, en Antonio Valls, y bueno, la verdad es que estamos empezando de forma bastante intensa. La gente, después de las vacaciones, siempre nos cuesta un poquito retomar el deporte, venimos un poquito que hay que coger forma. Y la verdad es que ha sido súper grato ver que todos los chavales y todas las chavalas que forman la sección han venido con unas ganas inmensas, con muchísimo entusiasmo y, sobre todo, vamos, con unas ganas ahí de empezar a tope. Sergio, fíjate que luego de la entrevista hace un par de semanas, cuando mucha gente les pudo conocer a través de la sintonía del 91.4 Oíd Radio 4G Alicante y Costa Blanca, por ahí alguien me preguntaba el tema de los entrenos, que les parece muy interesante especificar un poco cómo es un entreno, un calentamiento antes de comenzar a jugar, los estiramientos después del partido, si hay que tener un cuidado especial con estos chavales, con los jugadores. Me gustaría que comentaras un poco ese tema, y si Paloma también se quiere sumar a lo que pueda comentar Sergio, sería importante. Sí, bueno, pues nada, pues en relación un poco a los entrenamientos, los entrenos son totalmente normalizados, ¿no? Se hace un entreno, no hay ninguna distinción si son discapacitados o no lo son. Siempre, bueno, buscando un poco también, si tienen alguna dificultad, adaptarle los ejercicios o ciertos ejercicios. Pero lo que estos chavales vienen buscando, muchas veces nos creemos que un chico con discapacidad, una chica con diversidad funcional, ¿no?, hay que darle un trato especial, ¿no? Ellos vienen quizás buscando... Quizás por eso me lo preguntaban, Sergio. Perdona. Exacto. Quizás por eso me lo preguntaban. Ellos vienen buscando la normalidad, ¿no? Incluso muchos de ellos vienen buscando el hacer los ejercicios que ven a los profesionales. Entonces, no hay que menospreciarlos en ningún sentido, ¿no? Yo como discapacitado, por ejemplo, y como jugador, a mí me encanta hacer los ejercicios sea cual sea. De hecho, ahora nosotros tenemos un nuevo cuerpo técnico y con el entrenador lo hablaba el pasado viernes, de no te preocupes, no tengas miedo, tú entrena como entrenas al chico. Es aparte entrenador de otro equipo, de infantiles, cadetes, juveniles. Digo, tú, los mismos ejercicios, ya me decía, Sergio, te he enviado a tu email una serie de ejercicios y tal, a ver qué te parece. Digo, yo le echaré un vistazo, pero tú siempre lo que tú creas conveniente, irás conociendo el equipo, irás conociendo las discapacidades, lo único que tienes que tener en cuenta es las características y condiciones de cada uno, bueno, para su posición en el campo y demás, pero por el resto los entrenamientos vienen a ser totalmente igual que cualquier equipo. Sería bueno conocer el nombre de ese vuestro nuevo compañero que recién comentaba Sergio, para que os deis la bienvenida aprovechando nuestro programa. Sí, pues mira, se llama José y la verdad es que queríamos invitarlo a que él viniera también y contara la experiencia en primera persona. Uh-huh. Así que el próximo día seguramente contemos con él. Yo, a esto que estaba comentando Sergio, mira, te añado, Juanma, también para sí. nuestros oyentes, para que lo sepan. Inicialmente, cuando viene una persona a la sección, lo que hacemos es entregar una pequeña ficha técnica, ¿ya? una ficha de información en la que recogemos ahí, por un lado, lo que es la información a nivel sanitario de la persona, donde recogemos el diagnóstico, si lleva algún tipo de prótesis, algún tipo de tratamiento especial, alguna medicación o... Hay chavales que tienen a lo mejor crisis epilépticas. Entonces es información muy básica para nosotros, que la manejamos siempre con mucho cuidado y sobre todo la tenemos en cuenta a la hora de también de si hay que realizar muchísimo esfuerzo físico y todo esto para regular las cargas de trabajo. Dentro de esa información también recogemos un poquito de información a nivel social, a nivel deportiva de la persona, si es la primera vez que hace deporte, si a lo mejor ya tiene una larga trayectoria o muchos de estos chavales, como decimos muchas veces, vienen de piscinas, vienen de tratamientos con los fisios. Entonces es un poco, sí que esa información inicial la necesitamos para realmente adaptar un poquito y en la medida de lo posible si tuviéramos alguna dificultad, pero los entrenamientos son normalizados y de hecho día a día van subiendo de intensidad, van subiendo también de dificultad las actividades y sobre todo los entrenos ya dirigidos a la sección paralímpica que compite en liga, sí que intentamos que sean entrenos un poquito con más carga estresante, incluso que se parezca más a una competición, a lo que van a encontrar allí. Decías recién utilizabas el concepto social, que es muy importante en el deporte adaptado. Coméntame un poco específicamente cuál es el trabajo que vosotros hacéis, aunque se entiende, obviamente, el concepto de social cuando hablamos de deporte adaptado, preocuparse de los chavales, qué condiciones tienen, como por ejemplo poder trasladarse a entrenar, si pueden ir acompañados. Ya luego vamos a tener una visita muy importante también en nuestro programa, precisamente con una madre y uno de vuestros jugadores, la segunda parte del programa. Pero sería bueno también comentar un poco más en extenso el tema social que hacéis vosotros, Paloma y Sergio, con estos jugadores, con estos chavales. Sí, estos chavales, bueno, pues como te decía, les conocemos un poquito también cuál es su rutina, sus actividades laborales durante el día a día y sobre todo el poder participar en el grupo, un poco lo que hace es que vamos a entrenar, pero vamos a generar un grupo de apoyo, un grupo de amigos. Y realmente, pues la verdad es que para ir a los entrenos muchas veces vamos juntos, compartimos coches, siempre tenemos un ratito antes del entreno, un ratito después. Y la verdad es que es una experiencia muy chula porque incluso los chavales ya tiran comentando, ¿no? Cómo luego ellos incluso también quedan después de las sesiones de deporte, oye, vamos a tomar algo, oye, el fin de semana vamos a hacer alguna actividad. Y sí que se fomenta, ¿no? Todo lo que es esa parte social de conocernos, de llevarnos bien. Y bueno, también eso lo hacemos también un poquito a través de la parte esa más psicológica, ¿no? Formar un buen equipo, un buen grupo, y también lo trabajamos un poquito desde ahí, con dinámicas de equipo. Sergio, a propósito de lo que comenta Paloma, yo sé que vosotros hicisteis un grupo, muy majo por lo demás, porque vi la fotografía, a propósito de la última visita a Alicante de la Selección Española de Fútbol. Y es más o menos lo que habla Paloma, ¿no? De quedar los chavales, los amigos, no solamente compañeros para hacer deporte, sino que también pudisteis compartir aquella jornada en Enrico Pérez. Sergio. Siempre buscamos que tener un rato de ocio aparte del fútbol, ¿no? Está muy bien practicar deporte, en este caso tener la oportunidad de practicar fútbol, pero como bien dice Paloma, lo que buscamos es tener un grupo, una familia, ¿no? Porque siempre vas más contento, es una situación muy agradable el estar allí entrenando y yo creo que eso hace que los chavales pues vengan mejor, ¿no? A los entrenamientos con mejor disposición. A la hora de entrenar, a la hora incluso de recibir las órdenes, de mantener una disciplina y tal, es menos tedioso si vienes y sabes que es tu familia, si solo es un grupo de compañeros de equipo y ya está. Eso es muy importante, la convivencia que puedan tener entre ellos, Paloma, sin duda. Sí, así es la base de todo esto, ¿no? Además, luego nos damos cuenta que, a ver, los chicos que empiezan a venir al equipo es como que encuentran su espacio. y ya te digo, no solo en el campo a nivel deportivo ni en el vestuario, sino mucho más allá. Incluso tenemos experiencias muy bonitas de gente que a lo mejor inicialmente le daba incluso un poquito de vergüenza el participar en una sección adaptada, de cara a uf, ¿qué me van a decir mis amigos del cole y del instituto cuando vean que estoy en un equipo de paralíticos cerebrales? O sea, es que los chavales nos decían un poquito asustados, como que lo veían un poco raro, porque incluso muchos de ellos no habían comentado su discapacidad, ¿vale? No habían comentado qué les sucedía, y entonces les era un poquito incluso fuerte enfrentar toda esa situación con los compañeros, ¿no? Y la verdad es que son trabajitos que hemos ido haciendo a nivel personal con ellos, y luego la experiencia ha sido muy rica, porque de pasar ahí a me da un poquito de vergüenza que puedan pensar los compañeros de clase, que no saben exactamente mi diagnóstico ni lo que tengo, a realmente poder compartirlo y decir orgullosos, no, yo estoy, participo y trabajo en esta sección paralímpica y lo paso muy bien y estoy aprendiendo mucho. Sergio, sin duda esa es la parte bonita de vuestro trabajo, ¿no? Ese feedback, como dice el norteamericano, que tú das, pero también quieres recibir, se produce esa comunicación, y ahí está el trabajo profesional vuestro, ¿no? De los entrenadores, de los instructores, de los que tenéis más experiencia en ese sentido. Yo creo que cuando hablamos de deporte adaptado es un concepto que se utiliza mucho, ¿no? El poder dar, el poder entregar, pero también recibir. Eso es muy motivante. Hombre, claro, nosotros además cuando empezamos con este proyecto era lo que nos movía. Ese feedback que tú dices positivo siempre es lo que buscamos. De hecho, es que, vuelvo a repetir, yo como jugador, ahora en el cuerpo técnico, bueno, sigo como jugador, siempre me ha gustado poder tener todo esto, ¿no? Y poder tener estos beneficios, ya no solo deportivos, como pueden ser participar en la liga y demás, sino bueno, pues poder asistir a un partido, un entrenamiento de la selección española absoluta, irnos por ahí a comer una pizza, todas esas cosas, como bien decía Paloma, es verdad, me acuerdo de casos específicos que les daba vergüenza comentarlo, y ahora vienen y te dicen, no, lo comento porque además mis compañeros me tienen envidia. Sí. Entonces eso es como un orgullo. Eso es muy gratificante. Sí, es lo que a nosotros nos motiva. ¿Estuviste presente entonces en un entreno de la selección también, de la absoluta? Exacto. Y me imagino que os habrán recibido con las puertas abiertas. Bueno. o costó un poco. Aquí se pueden decir las cosas tal como son, ¿no? Sí, no, no, yo lo voy a decir. Es bueno saberlo. Si, yo lo voy a decir, si costó mucho, pues mal. Costó bastante. Sí, a la selección española y a la federación en este caso de fútbol les cuesta, tienen que abrirse mucho más. Bueno, a día de hoy todavía el deporte, en este caso por ejemplo el fútbol 5 para ciegos sí que cuenta con su apoyo y demás. Correcto. Nosotros estamos intentándolo, cada vez va mejor, y bueno, ahí estamos, esperamos en un futuro no muy lejano que esto se convierta en eso, en un principio, por ejemplo, como empezó a trabajar el fútbol femenino, que no tenía casi apoyo y tal. ¿Cómo ha crecido el fútbol femenino, eh? Exacto. Impresionante. Mira cómo está, y parecía que no iba a llegar a nada, y ahí luchando, lo han conseguido y ahí están, ¿no? Pues nosotros queremos lo mismo con el deporte, con el fútbol adaptado. Todo esto se da también en Paloma por un tema en el cual nos involucramos medio de comunicación, también la empresa, como es el caso del fútbol femenino, que le patrocina Iberdrola, ¿no? Y ahí tienen, como quien dice, pasta para aburrir, y obviamente se hace todo más fácil. Pero sin duda que, como bien comenta Sergio, el fútbol femenino ha ido sembrando y ahora está cosechando un trabajo de años. Exacto, así es. Nosotros por eso estamos muy orgullosos de ir paso a paso y cada día ir avanzando. Nosotros no tenemos en cuenta ese resultado. Nosotros para el proceso es positivo, vamos dando pasitos día a día, y para nosotros, por ejemplo, simplemente el agradecer este programa, porque el que se nos dé un espacio es súper importante, ¿no? Porque vamos a tener un poquito más de visibilidad, con lo cual es muy positivo. Es tu valor, que no te abase de insistir. Quiere verte sonreír, no te eches atrás. Estáis en la sintonía del 91.4 de la FM, Oído Radio Costa Blanca, Oído Radio Alicante, en esta mañana, mediodía del viernes 20 de octubre del 2017. Y estás escuchando el programa oficial del Hércules Paralímpico en nuestra sintonía. Cada 15 días tendremos a los chavales del Hércules Paralímpico para hablar de deporte adaptado y para hablar de todo, porque ellos se van a sentar acá y, como cualquier persona con esas capacidades diferentes que tienen estos chavales, vamos a hablar de muchas cosas, de deporte, de la vida misma, de las novias, que seguramente más de alguno tendrá por allí, de los estudios también. O sea, aquí vamos a hablar de todo, porque este es el programa oficial del Hércules Paralímpico y estáis invitados al 91.4 de la FM. Hacemos una breve pausa publicitaria y ya regresamos con nuestros invitados en este el primer programa del Hércules Paralímpico. música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Oíd Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. Y pocos pueden seducir, tendrás que luchar. Su color, el que todos quieren vestir, pero lo puedes conseguir, no dudes jamás. Bien, estás en la sintonía del 91.4 de la FM, Oíd Radio 4G, Oíd Radio Alicante, Costa Blanca, en este horario del día viernes 20 de octubre del 2017. Y qué mejor que terminar nuestra semana con los programas de 91.4, programas locales de Alicante y Costa Blanca, con el programa del Hércules Paralímpico que nos visita hoy en nuestro estudio. El primer programa de estos chavales que cada 15 días estarán junto a nosotros en nuestra radioemisora, lo cual agradecemos. De pronto la vida. Y decíamos nosotros, Paloma y Sergio, que para nuestro primer programa tenemos invitados, por favor. Así es, para este primer programa contamos con Javier Cutillas y con su mami, que siempre la acompaña en todo. Es que las mamis son muy importantes, las mamis y los papis dentro de este proyecto es una parte fundamental, así que por eso queremos que estéis aquí con nosotros. Buenos días, Paqui, buenos días, Javi. Buenos días. A ver, yo le voy a preguntar a Javi, Tengo curiosidad yo por saludar primero a Javi. Javi, te acercas un poco al micro, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a nuestra radioemisora. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. ¿Te ha gustado la radio? ¿Te ha molado? Sí. ¿Está bonita? Mucho. Javi, ¿hace cuánto tiempo estás jugando tú en este equipo? En este equipo ya va a ser 5 años ya. ¿5 años? ¿Se puede decir que tú eres uno de los veteranos? Sí, ¿De qué posición juegas tú, Javi? Depende. ¿De qué anqueo? ¿De delantero? Sí. ¿Y hace muchos goles tú? Bueno. ¿Se hace lo que se puede? Sí. ¿Y qué futbolista te gusta? ¿Cuál es tu ídolo de los futbolistas, de los delanteros quizás? De anqueo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, por lo cual deduzco, tengo la sospecha que eres del Madrid. Sí. ¿Ves? Si es que está esto clarísimo. Vamos a seguir conversando con Javi, pero yo quería saludar a la madre también de Javi. Si te acercas un poco al micrófono, no reiteras tu nombre para que te puedan conocer nuestros oyentes del 91.4 de la FM. Buenos días. Buenos días, yo soy Paqui. Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te parece este proyecto tan bonito de deporte adaptado del Hércules Paralímpico? Ay, fenomenal. Fenomenal. Esto es lo más grande que me ha podido pasar en la vida, a mí y a mi hijo. Paqui, tú cuando conoces este proyecto, ¿quién te contactó? ¿Cómo conociste al Hércules Paralímpico? Pues mira, lo conocí a través de un esto de trabajo que estábamos buscando para Javi y conocimos a Carlos Antón y a mediación de él nos invitó a hacer una prueba con Javi en el fútbol y nada, y a partir de ahí, bueno, mi hijo le ha cambiado la vida, como él dice, por completo, o sea que... Es que eso es lo bonito, Paqui, que tiene el deporte adaptado, que logra que estas personas, en el caso de tu hijo, Javi, que para nosotros, quienes conocemos un poco de temas de discapacidad y que tratamos de obviar un poco ese concepto, como lo hablaba con Paloma y con Sergio la primera vez que nos visitaron, a nosotros nos gusta hablar de personas con otras capacidades, que son normales quizás a nosotros, y por otras circunstancias, obviamente, tienen alguna complicación. Y el deporte sirve para eso, para que nosotros les veamos dentro de nuestra sociedad como personas normales. Eso es lo bonito del deporte adaptado. Ya lo creo, ya. ¿Te parece a ti que es así? Me parece, sí, vamos. De todas, sí. Ahora, ¿cómo te organizas tú? Porque decía Sergio y Paloma que las madres son muy importantes. Entonces también hay una involucración muy grande. Todas las madres, en todo caso, vivan las madres por toda la vida, los padres, porque sin ellos prácticamente nosotros no seríamos nada. Pero sí te implicas a ti tener mucha dedicación para que puedas acompañar a Javi a los entrenos y a los partidos. Coméntanos un poco a nuestro oyente ese tema. Sí, yo soy la que tiene que llevarlo... siempre, vamos, tanto a los entrenos como a trabajar, a todos los lados, lo tengo que llevar yo. ¿Y qué echas tú de menos que pueda faltar ahora en el Hércules Paralímpico en cuanto a ayudas quizás económicas del proyecto, sí, que se involucren más los estamentos vinculados al tema político, al deporte? Sí, hace falta más ayuda, la verdad que sí, que no están valorados como gente deportiva y gente que se lo merecen. Pero es por un desconocimiento, Paqui, más que nada, ¿no? Por falta de información. Sí, puede ser, pero bueno, estos chicos ya, me parece a mí que ya se ve mucha gente por ahí. Son bicampeones de España. Exactamente, son campeones de España dos veces. O sea que un orgullo, pues fíjate. Quería hablar también con Javi, antes de hablar con Sergio. Javi, bicampeones de España, dos veces campeones. Sí. ¿Os vais por la tercera, me imagino? Hombre, esperemos. Por el tricampeonato. Sí, vamos a intentar hacer los más grandes. Y de tus compañeros, Javi, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué le puedes comentar a la gente que nos está escuchando en la radio, de tus amigos, de tus compañeros, de los jugadores? Que los jugadores que sigan trabajando, que sigan en equipo y que vamos a por la que sea. ¿Por la tercera? A por la que sea. ¿Fuiste a ver a la selección absoluta, al Rico Pérez? Sí, pero en quien amigo nada más. Yo era en quien hay. Ah, vale. No vi el paqueo. Prefirió no perder el entreno que tenían esa... Pues esa muy noche. Bien, lo honra muy bien. Es que, ¿ves? Si esto es lo bonito, si esto es el mensaje que queremos entregar a nuestros oyentes, Paloma, Sergio, que estos chavales tienen un nivel de compromiso, pero que es impresionante. O sea, me imagino de actividades, de entrenos, de partidillos, que se habrán suspendido porque estaba la selección absoluta. Él no, él quisiera entrenar. Sí, mira, yo te comento porque realmente ese viernes fue una locura y una odisea estar en el centro de Alicante. Como sabéis, cuando hay un evento así, Alicante se colapsa. Es imposible circular. Y la verdad es que fue impresionante el llegar al entrenamiento, que era a las 8 de la tarde. Y pues yo ese día creo que éramos cerca de unas 30 personas entrenando. Estaban todos los campos vacíos, no había nadie haciendo fútbol, no había nadie haciendo atletismo, estaban todos con la roja. Nosotros también estábamos con ellos porque cantamos los goles con la roja, pero desde nuestro entreno. Entonces fue increíble porque los chavales estaban súper motivados y decían, no, es que yo tengo que venir a entrenar, me lo paso bomba entrenando y quiero venir a entrenar. Así que así fue un entreno diferente, porque estuvimos cantando el himno de España, estuvimos cantando y coreando los goles de España, y la verdad es que muy bien, con muchísima ilusión ese día. Para que os hagáis una idea, nosotros entrenamos en los mismos viernes, ¿no?, que se jugaba el partido allí en la ciudad deportiva que está justo enfrente del Rico Pérez. Uh-huh. Y claro, oíamos todos los goles, oíamos todo el ambiente, pero nosotros seguíamos entrenando, como decía. Genial. Paloma, cantábamos los goles y demás. Genial. Ese mismo día se dio la oportunidad de elegir, ¿no? Se dio, digamos, libre para el que quisiera ir al partido de España o el que quisiera venir a entrenar o tal, o incluso verlo por la tele, el que quisiera quedarse en casa, pero muchos de ellos optaron por venir a entrenar porque en definitiva es lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Javi, ahora estáis entrenando los días viernes. Me imagino que te gustaría entrenar más días, ¿no? ¿Más horas? Sí. Sí, la verdad sí. Que sí, estáis con muchas ganas. Pero ya os explicáis vosotros en la primera visita vuestra que es un tanto complicado, ¿no? Poder conseguir los campos para poder entrenarse más tiempo, más horas, más días. Sí, es complicado porque, hombre, nosotros lo entendemos, hay muchos equipos en la ciudad de Alicante y no hay campos para todos ni horas, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que se podría hacer un poco más por este tipo de deporte, porque nosotros solo contamos con una hora, el resto de equipos seguramente tenga un mínimo de dos o hasta tres horas. Entonces, bueno, tendría que ser la división de los campos y los horarios tendría que ser un poco más igualada. Javi, de los equipos que habéis enfrentado, por ejemplo, la temporada pasada, sí, de vuestros rivales, ¿cuál es el equipo, crees tú, que es el más difícil de enfrentar y que pueda quizás disputar el título con ustedes, que pueda ser el rival más complicado? Más complicado es Extremadura. Extremadura. Sí. ¿Ellos también tienen buen equipo? Sí, bueno, sí. ¿Tienen buenos jugadores? Sí. Pero tú decías recién que os vais por la tercera, vamos, ¿no? Por la que sea. Por el tricampeonato. Sí. Dejemos la sangre en el campo. Pues muy bien. Apoya. Bonitos conceptos, ¿no? Apoya y por Paloma. Por Paloma, sobre todo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de Paloma? ¿Qué dirías tú de Paloma? Que es una chica trabajadora, que me ayuda mucho a mí y a mi madre, y que es la mejor. ¿Y de Sergio? ¿De Sergio? A ver qué dice. Un peleón que no para que pelea hasta muerte y que no saluda. Somos Paloma y yo somos el poli bueno y el poli malo. Ahí está la diferencia, ¿no? Bueno, Javi, gracias por haber venido a nuestro programa. Seguramente ya en los sucesivos programas, que ese programa es vuestro, es de ustedes. Aquí se puede hablar de tu Madrid, del Barcelona. Ya cuando vengas con más compañeros, vamos a hacer una tertulia y os vais a poder hablar de lo más gusta, que es el deporte adaptado, y también del fútbol. ¿Qué te parece la idea? ¿Bien? Bien, bien. Así que te espero en una próxima visita, ya con otros compañeros, ¿vale? Vale. Y mucha suerte, campeón. Gracias. Paqui, lo mismo. Pues muchas gracias por habernos visitado y enhorabuena por ese cariño que tenéis, no solamente a tu hijo, obviamente, sino que por apoyar este proyecto que se llama Hércules Paralímpico, el deporte adaptado. Muchas gracias a vosotros. Sergio, Paloma, nos quedan 2 minutos de programa para que ya os vayáis despidiendo y hacer algún comentario más. Sí, pues mira, aprovechamos para, si la gente que nos está escuchando quiere saber algo más sobre nosotros, nosotros tenemos información en la web oficial del Hércules, en la sección paralímpica, tenemos nuestro correo, que es paralímpico@herculesdealicantecf.net, y luego en el Facebook, Hércules Paralímpico, también tienen toda la información para poder contactar con nosotros. Sergio. Nada más, simplemente que la gente que nos esté escuchando y le guste el fútbol y, bueno, pues se muestre un poco temerosa, tanto los propios jugadores como sus padres, a que puedan practicar, que se animen un día, no a practicarlo, sino que vengan un viernes, aunque sea solo a ver, a charlar con nosotros y demás, y verán como muchos chavales con cualquier tipo de diversidad funcional están jugando y tan contentos, ¿no? Por eso os animamos a que participéis. Sergio, Paloma, bueno, nos reencontramos en 15 días más, en 2 semanas más, acá en el 91.4 del FM, con más invitados. Poco a poco nuestro programa va a pasar de 30 minutos a 45 minutos, una hora, y ya poco a poco iremos conociendo, así como hemos conocido hoy a este campeón, a Javi, a este verdadero crack, a los demás componentes de este equipo, para seguir hablando de lo que nos gusta y de lo que nos motiva, sobre todas las cosas, que es el deporte adaptado. Muy bien, Juanma, aquí estaremos con muchas ganas. Y lo dicho entonces, a nuestros oyentes, que paséis un lindo fin de semana. Nosotros nos reencontramos en el Magazine Nacional a las 11 de la mañana el próximo lunes. Antes está Avellán por la mañana, no olvidéis la jungla de Avellán, de 6 de la mañana a 11 de la mañana, junto a Radioemisora 4G desde Madrid para toda España, y nosotros con el Magazine Local de 1 a 2 de la tarde también el próximo lunes. Que paséis un lindo fin de semana y será hasta entonces. ¡Chao, chao! Alma se quiere.